tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al programa Movida la Cantina. Después de dos semanas de estar ausente, de poner programas repetidos, volvemos a emitir en directo desde aquí, desde Puerto de Tarna, bajo número 5, en Pumarín, ciudad sin ley. Miércoles 26 de agosto del 2020, se nos acaba el verano y este es también, como no, el último programa de este mes. Ya sabéis que no soy muy amigo de decir lo que va a sonar, pero vamos a tener una buena mezcla de soul, de blues, algo de rock, un poco de jazz. Bueno, en definitiva, Movida la Cantina, Radio Caras 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón, y el programa Movida en la Cantina. Ya sabes, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y un fuerte saludo, como no, a todos esos valientes que a estas horas de la noche están escuchando esta emisora. Radio Crash desde el año 1985, una emisión libre e independiente. Empezamos allá, en los estudios allí en Honesto Batalón, en Cimavilla, y desde hace ya muchos años aquí en Pumarín. Hala, voy a refrigerarme un poco, que ya hace un calor increíble, y empezamos hasta la 1:30, Movida la Cantina. Get back, Loretta! Get back! es el programa de esta noche. No vamos a dedicarlo a escuchar a los fabulosos de Liverpool, a los cuatro fabulosos, ni al famoso concierto de la azotea, sino que vamos a dedicarlo al principio, pues precisamente a uno de esos afortunados que estaba ahí, y además jugando un papel bastante importante. Ese concierto celebrado una fría mañana de un 30 de enero del año 1969, unas 30 personas estarían ahí entre empleados de la compañía, técnicos de sonido, algunos policías, Alan Parsons, muchos de ellos no sabían que estaban viendo en directo algo histórico, algo que pasaría a la historia, ¿no? Ya que lo que hicieron los Beatles sigue siendo algo increíble, algo único, ¿no? Alan Parsons lo comentaba, un músico que ha tenido una carrera bastante exitosa, que a nivel personal, ya os lo había comentado, su mejor experiencia cuando trabajaba como ingeniero de sonido en los estudios de Abbey Road había sido ver a los Beatles en esa última actuación como formación en aquella azotea, ¿no? Esa mañana fría, porque ya veis que si veis el vídeo van vestidos, menos Paul McCartney, que va de traje. El resto de la banda, pues Ringo Starr va como con una especie de gabardina roja, y John Lennon con un abrigo de pieles y George Harrison algo parecido. Era la ropa que le habían dejado las novias, las parejas para abrigarse, ¿no? Pero yo vamos a centrarnos en una esquinita donde detrás de un teclado yo creo que está la única persona de color que había en ese momento en esa azotea, Billy Preston. Billy Preston siempre le ha caído ese San Benito de ser el quinto Beatle, aunque es cierto que jugó un papel muy importante en una etapa bastante importante y delicada en los Beatles, ¿no? Pues venga, vamos a recordar eso un poco a Billy Preston. Y todo esto empezó porque el otro día me compré un vinilo de segunda mano, un viejo vinilo, de ser del 68, yo creo que es del 68, estaba buscando, pone 69, pero no hace ninguna referencia, por ejemplo, al hablar por detrás de él, de su carrera con los Beatles, ¿no? Menciona un poco su etapa como músico con Ray Charles, Mahalia Jackson, ¿no? Pues bueno, este disco, este Blues and Gospel Train, volumen 4, Billy Preston, Blue Organ, pues ha sido el detonante de empezar con él, ¿no? Fui tirando un poco del hilo, canciones, gente con la que había grabado, y por lo tanto, si os parece, los primeros minutos de Movida en la Cantina vamos a dedicarlos a uno de los grandes teclistas que ha dado el mundo de la música. I am coming through. I'm Coming Through es el primer tema instrumental, bueno, quitando unas pequeñas voces que se escuchaban al principio, repito, el primer tema con el que se abre ese LP que desencadenó estos primeros minutos dedicados a Billy Preston, este niño prodigio que, como tantos otros de la música negra, me viene por ejemplo a la cabeza Ray Charles, Stevie Wonder, Lucky Peterson también, el fallecido Lucky Peterson, pues ya desde muy joven estuvo de lleno metido en el mundo de la música. Ya jovencísimo, pues llegó a formar parte de la formación de acompañamiento de gente de la talla de Mahalia Jackson. Estuvo también con Little Richard, estuvo también con Ray Charles. Parece ser que precisamente el primer contacto que tuvo Billy con los Beatles fue precisamente en Hamburgo, ¿no? En la primera época de los Beatles. Y luego en el año 1967 o 68, no lo tengo muy claro ahora, pues volvió a Londres acompañando, me parece que era a Ray Charles, ¿no? Entonces George Harrison se acercó al concierto y llevó a Billy Preston después a los estudios de Abbey Road, donde los Beatles estaban intentando sacar, pues me parece que era el Let It Be, ¿no? No era el mejor momento entre los Beatles, las relaciones muy tensas. Hagámonos una idea, cuando entró el bueno de Billy en los estudios, pues me imagino que la escena sería algo así como Paul McCartney intentando estrangular a Yoko Ono, John Lennon intentando separarlos y Ringo Starr en la batería fumando un cigarro tranquilamente. Cuando entró George Harrison, la escena yo creo que se cambió un poco. Paul McCartney hizo como que le estaba colocando el cuello de la camisa a Yoko Ono, John Lennon estaría abrazando a los dos y Ringo Starr no, Ringo Starr seguiría fumando. En ese ambiente tenso que había, pues todo el mundo reconoció que llegar Billy Preston pues fue algo muy importante, pues hizo que se centrasen más en la música y olvidasen los malos rollos que por aquellos momentos ya existían en la formación. La cantidad de gente con la que ha trabajado este músico es increíble, por deciros algunos. Por supuesto, los Beatles, los Rolling Stones, Ray Charles, Bob Dylan, Sam Cooke, The Jackson 5, King Curtis, bueno, Mahalia Jackson, que os lo dije, Little Richard, etc., etc., etc. Vamos a escuchar, si os parece, pues otro de los temas en solitario que tuvieron éxito de Billy Preston, ¿no? Un músico que ha ganado varios Grammys, me parece, ¿no? Tuvo la suerte, claro, al ser apadrinado por George Harrison o por los Beatles, eso le ofreció la oportunidad de trabajar con los más grandes, ¿no? Sobre todo en la década de los 60 y de los 70. Los últimos años yo lo seguí de cerca, en parte porque estuvo con Eric Clapton en varios discos y en varias giras. Yo no me acuerdo si la última vez que lo vi actuando en Madrid, en el 2002 o 2003, aunque él estaba en esa gira, yo no me acuerdo si Billy Preston había venido a Madrid. Pues bueno, vamos a escucharlo precisamente interpretando uno de sus grandes clásicos, este We'll Go Round and Circles, precisamente en un DVD que hay, en esta gira que hizo Eric Clapton. Curiosamente, en el DVD esta canción sale incluida, pero en cambio luego en el disco, en el doble en CD, no viene incluida. Y me parece un tema bastante bueno. Repito, Billy Preston y Eric Clapton, pues eso, pues sobre el 2003-2004, este We'll Go Round and Circles. A song I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friends. That's you. I've got a song I ain't got no melody. I'm gonna sing it to my friends. Will it go round in circles? Woo! Will it fly high like a bird up in the sky? Woo! Will it go round in circles? Come on, y'all. Let the bad guy win every once in a while. Yeah, yeah. I got a story, ain't got no moral. Let the bad guy win every once in a while. Will it go round in circles? Come on! Will it fly high like a bird up? You looking good, y'all, come on! Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? Listen, I got a dance, ain't got no steps, y'all. I'm gonna let the music move me around, yeah. Music move me around. Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? Come on, you're looking good. Will it go round in circles? Will it fly high like a bird up in the sky? Bueno, aquí lo teníamos, repito, sobre el escenario ya, en una de sus últimas giras con Clapton, ¿no? Pues os estaba comentando que a la hora de hacer el programa, pues eso, simplemente quería poner dos o tres canciones, pero bueno, fueron saliendo otros discos que tenía donde había colaborado este músico, y os había comentado que entre esa lista... con los Rolling Stones también colaboró en varios discos y también en algunas giras, ¿no? Llegando incluso a dejarle interpretar algunos de los temas de su repertorio, que eso hay que tenerlo en cuenta. No grandes artistas se permiten el que algunos músicos que le acompañen pues hagan sus propios temas, ¿no? Con los Rolling Stones, pues grabó, me estaba leyendo hoy, en discos muy buenos, el Stiff Fingers, también el Exile on Main Street, y también precisamente en el disco que os he traído esta noche. Estaba dudando si traer el Stiff Fingers o el Exile on Main Street, pero bueno, como ha sonado más veces, pues me he preferido decantar por un disco que no haya sonado tanto, y he traído el vinilo de este trabajo publicado en el año 1974, se grabó en el 74 y creo que fue publicado en el año 1976, ese Black and Blue, negro y azul, ¿no? En esa portada donde vemos a Keith Richards diciéndole algo al oído, ¿no? A Mick Jagger, y Mick Jagger con cara de... decir algo así como, no me cuentes tus memorias que no las voy a comprar, que decía Sabina. Aunque con los años después, pues sí se leyó las memorias de Keith Richard, aunque en alguna parte de estas memorias no sale muy bien parado. Aunque bueno, todo el mundo sabe la relación de amor y odio que tienen estos dos músicos, ¿no? En tantos años, normal que tuviesen sus momentos de tensión, de rencillas, de problemas entre hermanos, como ellos dicen. Yo estaba pensando ahora, creo que Mick Jagger todavía no ha escrito su autobiografía autorizada, ¿no? Como quieras así llamarlo, ¿no? Pero bueno, Keith Richards y Ron Booth lo han hecho y les han pagado un buen dinero por ello. Por lo tanto, me extraña que todavía Mick Jagger nos haya decantado también por hacer sus memorias. Pues venga, en este disco, este Black and Blue, grabado en Alemania, pues Willie Preston también ponía su granito de arena, por ejemplo, en este tema titulado Melody. Ron Stone, Willie Preston, Black and Blue, año 1976. Thank you. que es jazzísticos los que podíamos encontrar en este Melody, de la segunda canción de la cara B, repito, del Black and Blue de los Rolling Stones. Billy Preston, un músico bastante religioso, siempre en sus canciones, bueno, no siempre, muchas veces, desde luego la religión estaba muy presente. Y su madre también, y precisamente a su madre, que creo que fue actriz, o bueno, había trabajado en el teatro, pues con su inspiración, si lo queremos llamar así, ¿no? Pues junto con Bruce Fischer compuso, esta canción, repito, dedicada a su madre, compuso uno de los temas más conocidos de este músico, ¿no? Es del año 1974. Venía incluida en un LP llamado The Kids and Me, con una portada muy graciosa donde hemos dibujado a Billy Preston. Una de las cosas que me encanta de Billy Preston, bueno, no solo de Billy Preston, ¿no?, del look de los años 60 y 70 de los afroamericanos, es el pelo a lo afro, ¿no? Ese pelo me encanta, ¿verdad? Y bueno, esa época de Billy Preston con esos pelos, pues me parece muy muy graciosa, ¿no? Hay infinidad de fotos. Y en esta portada de este disco, donde salen varios chicos haciendo el símbolo de la victoria, de la paz, ¿no?, pues ahí sale al final eso, Billy Preston, ¿no? Pero repito, pues esta canción fue uno de los mayores éxitos, pero desde luego fue un auténtico bombazo en todo el mundo cuando poco tiempo después esta canción hizo de ella una versión Joe Cocker. A ver si con esto poco que os he dicho ya sabéis de qué tema estamos hablando. Beautiful baby. too. Oh, it's beautiful. I can't help but love you. Yeah, yeah. Oh, you're beautiful, baby. You're beautiful to me, baby. Your legs, your legs, your legs. Beautiful, baby. Your eyes are wild. They're beautiful, baby. Your lips, your sweet lips, baby. I love you. I love you. Joy of my life, girl. Thank you, baby, for being so beautiful. I just wanna thank you, baby, yeah, for being beautiful to me, girl. Maravillosa, la original de You Are So Beautiful, repito, escrita o coescrita por Billy Preston y Bruce Fischer en el año 1974. Son las 12 y 6 minutitos, prácticamente estamos ya día 27 de agosto del 2020, y qué mejor que empezar y acabar un nuevo día escuchando a uno de las grandes voces, a una de las grandes voces y a uno de los grandes del órgano, ¿no?, de todos los tiempos, Billy Preston. Empezábamos escuchándolo allí en la terraza, en las oficinas de Abbey Road, y ahora pues estamos, claro, iba a comentaros que al haber sido, vamos a decirlo, apadrinado, si lo queremos llamar así, pues por George Harrison, pues hizo eso, que estuviese en muchos de los acontecimientos musicales más importantes por aquellas fechas, y que trabajase, pues eso, con artistas bastante reconocidos. Y otro de esos eventos donde no pudo faltar el bueno de Billy fue en ese concierto for Bangladesh, ¿no?, para recoger fondos. Ese concierto con una buena, que tenía, vamos, la causa era buenísima, la idea era muy buena. Lo que pasa es que otra gente vio también que era una buena oportunidad para coger dinero. La prueba es que de la cantidad que se consiguió por los conciertos de Bangladesh, que no me acuerdo, yo creo que fueron dos conciertos, pues muy poco, muy poco, yo creo que llegó a llegar realmente a Bangladesh, a la zona donde estaba destinada. Y bueno, unos cuantos años después, pues pasó lo mismo con el Live Aid, ¿no?, organizado por Bob Geldof también. De todo el dinero recaudado, de todo el dinero amasado, también llegó una pequeña parte solamente a donde tenía que llegar. Pues repito, ahí estaba Billy Preston en ese Concert for Bangladesh, rodeado de un elenco de grandes músicos. Había otro pianista blanco que hemos recordado aquí también algunas veces y que suena de vez en cuando, como es Leon Russell, ¿no? Pues ahí estuvo Bob Dylan, estaba George Harrison, allá estaba la formación Badfinger, Carl Wright, no sé, infinidad de grandes músicos. Y el tema que interpretó Billy Preston en ese concierto fue otro de sus clásicos, That's the way God planned it, algo así como esta es la manera de que Dios, como Dios lo planeó, más o menos. Like the good Lord said, He promised to exalt us, but lo is the way. How men be so greedy when there's so much left. All things God given, and they all have been blessed. That's the way God planned it. That's the way. Yeah. también, como muchos músicos, tuvo que pasar también su pequeño infierno, su desierto particular, tuvo problemas con las drogas, con el alcohol, parece ser que incluso llegó a quemar su casa para poder cobrar el seguro, cosa que parece ser que no coló, lo pillaron. Tuvo que, no sé si pasó un tiempo entre rejas o le meterían un buen paquete. Y en parte, yo creo que si empezó a lo mejor en hacer giras con Clapton y a grabar, en parte fue para poder recuperar un poco su economía, ¿no? Porque este hombre tuvo que hacer dinero, pero ya sabes, tanto ganas, tanto gastas. Y muchas veces esta gente, aunque no quieran, están mal asesorados, porque solamente por los derechos, por lo poco que hizo con los Beatles, es junto a Tony Sheridan, me parece que comentaban que Billy Preston es el único artista que sale acompañado en los créditos junto al resto de los Beatles. Muchas veces otros músicos que han colaborado con los Beatles no salían o se mencionaban con un apodo. En parte muchas veces era por problemas entre las compañías de discos, que no dejaban que un músico colaborase con otro músico o con otro grupo porque pertenecía a otra compañía y estas cosas. Por lo tanto, repito, Billy Preston tuvo que hacer dinero, tuvo que ganar dinero, pero también parece ser que lo supo fundir bastante, bastante rápido. Y vamos bueno, murió en el 2006 unos problemas coronarios, le tuvieron que hacer un trasplante de riñón, pero bueno, el pobre pues falleció relativamente bastante joven, tendría que mirarlo ahora, pero no creo que llegase a los 60 y pocos años el bueno de Billy Preston. Y, cómo no, al fallecer George Harrison, su amigo Eric Clapton organizó un concierto en el Albert Hall, y desde luego una de las figuras que tenía que estar ahí en ese concierto era el bueno de Billy, pues interpretando al órgano pues este clásico, este My Sweet Lord. Y con este tema vamos a despedirnos de Billy Preston, que nos ha hecho compañía casi en los primeros 45 minutos de este programa. Pues nada, aquí continuamos en Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Y ya lo sabes, contigo hasta la 1:30 de la madrugada. ¿Que me has sintonizado de casualidad por primera vez? Pues nada, que esto es Movida en la Cantina. En Radio Crash, un programa que lleva emitiéndose casi 30 años. Hay que presumir de algo. Cuando se es pobre hay que presumir de algo. Y que solemos poner música de los años 60 y 70, principalmente rock, algo de blues. Y también estoy poniendo en las últimas semanas algo de jazz. En esa sección de jazz estoy aquí. Hoy he traído una pincelada de buen jazz. Y pues nada, aquí estamos refrigerándonos un poco y vamos a dar un pequeño giro para escuchar también a un músico fallecido hace unos cuantos años, uno de los compositores americanos más interesantes, repito, de los últimos años. Some days I feel like my shadow's casting me. Some days the sun don't shine. Sometimes I wonder what tomorrow's gonna bring. When I think about my dirty life and times, one day I came to a fork in the road. Folks, I just couldn't go where I was told. Now they'll hunt me down and hang me for my crimes if I tell about my dirty life and times. Someone till she went out for a stroll. Should run after her. It's hard to find a girl with a heart of gold when you're living in a four-letter world. Well, if she won't love me, then her sister will. She's from say one thing and need another's will. About my dirty life and times. Woo. Some days I feel like my shadow's casting. Some days the sun don't shine. Sometimes I wonder why I'm still running free. All up and down the line. Gets a little lonely, folks, you know what I mean. I'm looking for a woman with low self-esteem. The lady of ease, my worried mind. Winding down my dirty life and times. Ooh, lay me out and ease my worried mind while I'm winding down my dirty life and times. Pues el compositor en cuestión es el americano Warren Zevon, fallecido, pues debió ser en el 2004 o antes. Es más, este es su último trabajo y lo grabó poquísimo tiempo antes de fallecer, ¿no? En este LP colaboran amigos de él. Estaba mirando ahora, por ejemplo, este es el primer tema de este LP llamado Dirty Life and Times. Y aquí tenemos, aparte de a Warren, a la guitarra acústica y a las voces, tenemos a Ray Cooder a la guitarra. Luego tenemos también, por ejemplo, a un Thor haciendo ahí unos coros muy suaves, muy sutiles. Billy Boy Thornton, el que estuvo casado con Angelina Jolie.

Aquí teníamos simplemente dos buenos amigos, pues pasándolo en grande. Ahí teníamos también a un Bruce Springsteen más suelto que nunca, arrancándose con la guitarra, ¿no? Bueno, se había comentado que este The Wind era el último trabajo de Warren Zevon, grabado muy poco antes de fallecer, y la verdad que fue un hombre que también, que parece ser que su vida no fue todo un camino de rosas, alcoholismos, depresiones, problemas con las drogas, intentos de suicidios. Pero en este último trabajo, sabiendo el poco tiempo que le quedaba por ese cáncer de pulmón terminal, pues tuvo el, no sé si decir el humor, pero sí la valentía de hacer una versión de un tema que dice bien claro que te queda poquito, que estás ya casi llamando a las puertas del cielo. El clásico Knocking on Heaven's Door. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. And I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Thank you. Os había comentado que no sé si la palabra correcta es humor, una mezcla de humor y de valentía, ¿no? El interpretar este tema cuando sabes que dentro de muy poco vas a ser tú el que está haciendo toc toc a las puertas del cielo. Pues venga, vamos a continuar. Son las 12:35 minutitos. Seguimos aquí emitiendo desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley. Y si os parece, vamos a meternos de lleno en el mundo del blues. Vamos a seguir recordando a las pioneras de este género musical. Vamos a escuchar a la primera, Lucille Bogan. I'm doing something now I ain't never done before. Going to do it this time, ain't gonna do it no more. My alley boogie, only thing I choose, and it's the only thing I do to drive away my blues. I boogied all night, all the night before. When I woke up this morning, I want to boogie some more. Oh, alley boogie, only thing I crave. I can do my alley boogie so many different ways. Bed in my bedroom, had it on my floor. I got to do my alley boogie everywhere I go, 'cause I'm wild about my boogie, only thing I crave. Good alley boogie carry me to my grave. Mama loves her boogie, Papa loves it too, and it runs in my family. That's all I like to do. I'm wild about my boogie, only thing I crave. I'm gonna do my boogie the rest of my day. Papa got a watch, brother got a ring, sister got a home full from alley boogie and that thing. She's wild about her boogie, on that thing she chews. Now she got to do the boogie to buy her alley baby some shoes. Now done sung this song, hell I sweat, and ain't nobody bought no alley boogie yet. And I'm wild about my boogie, on that thing I crave. I've been doing my alley boogie, I've been boogieing all of my days. Bueno, y ahora es cuando, pues os leo. Es que estos momentos son tensos en la radio, por lo menos para mí, porque estoy solo y tengo que hacer que la siguiente canción no avance en el CD, etc, etc. Pues venga, vamos a daros unos pequeños datos biográficos de Lucille Bogan. Nació en Mississippi en 1897 y falleció en California en el año 1948. Está considerada como una de las mayores artistas de todos los tiempos, a la altura de gente como Mark Ranney o Bessie Smith. A ella se deben algunos avances importantes en el blues femenino en los años 20 y principios de los años 30. Cantó sobre los hombres maltratadores, la prostitución, el whisky y el sexo, lo cual no deja de sorprender teniendo en cuenta la época en la que cantaba esta mujer. Muchas de estas canciones venían de sus experiencias personales en los juke joints, ya sabéis, esos garitos de madera pequeñito donde podías beber, podías comer, podías bailar, podías hacer de todo, ¿no? Rara vez se vio tentada en su carrera por la música pop de aquel tiempo. Se casaría dos veces, teniendo solamente un hijo. En 1923 grabaría para Okeith Records en la ciudad de Nueva York, pues grabaría canciones de vodevil, como solían hacer muchas artistas por aquellas fechas. La primera vez, bueno, es bastante importante en el sentido que fue la primera artista de color que grabó fuera de las ciudades de Nueva York o de Chicago, que solía ser donde siempre se solían concentrar las compañías más importantes, ¿no? En 1935 serían sus últimas grabaciones, dedicándose desde entonces pues a llevar la carrera del grupo de jazz de su hijo. Falleció de esclerosis coronaria, y entre su repertorio tenemos clásicos como el Seaboard Blues, Trouble Man o Black Angel Blues. Que esta canción, este Black Angel Blues, fue el tema que luego, bueno, de estas canciones hay muchas versiones, pero B.B. King cambió el título de este Black Angel Blues y lo llamó el Sweet Little Angel, si no me equivoco. Pues venga, ahora toca el momento de leeros la letra de este Alley Boogie. Repetimos ahí. Ahora estoy haciendo algo que nunca había hecho antes. Lo voy a hacer otra vez. Ya no lo voy a hacer más. Mi boogie del callejón es lo único que quiero y es lo único que hago para alejar mi tristeza. He bailado toda la noche y la noche anterior. Cuando desperté esta mañana quería bailar un poco más. El viejo boogie del callejón es lo único que me vuelve loca. Puedo hacer mi boogie del callejón de muchas maneras diferentes. Tengo una cama en mi habitación, un camastro en el suelo. Tengo que hacer el boogie del callejón donde quiera que vaya, porque estoy loca por mi boogie. Es lo único que deseo. El auténtico boogie del callejón me llevará a la tumba. Mamá ama mi boogie, papá también lo ama. Viene de familia y es todo lo que me gusta hacer. Estoy loca por mi boogie, es lo único que deseo. Voy a hacer mi boogie el resto de mis días. Mi papá tiene un reloj, mi hermano un anillo. A mi hermana le salieron curvas de bailar el auténtico boogie. Está loca por su boogie, es lo único que quiere. Ahora tiene que hacer el boogie para comprarle unos zapatos a su chico del callejón. Ahora voy a cantar esta canción hasta que pare. Y ya no habrá nadie que no haya probado el boogie del callejón. Y estoy loca por mi boogie, es lo único que deseo. Haré mi boogie del callejón, estaré bailando toda la noche. Y venga, vamos a continuar, si os parece, pues con la siguiente invitada, Martha Davis. Fix the boss's breakfast blues. Ooh, I got those get up in the morning. Fix the boss's breakfast blues. Sure glad there's only one of him, and he don't come in twos. I asked the old man for a raise so I could take a cruise. The only raise he gave me was some elevated shoes. I got those get up in the morning and fix the boss's breakfast blues. Sure glad there's only one of him, and he don't come in twos. I got those make the coffee good and strong, light on the cream and heavy on the sugar blues. Ooh, I got those make the coffee good and strong, light on the cream and heavy on the sugar blues. If he'd ever stop complaining, man, that sure would be good news. Thank you. got those, make those eggs 3 minutes. Be careful of the toast. A heavy on the sugar, light on the cream, medium on the bacon, I think I'm on the scream. Ow! I got those, get up in the morning and fix the boss's breakfast blues. Pues venga, Martha Davis, nacida en Wichita, en Kansas, en 1917 y fallecida en la ciudad de Nueva York en el año 1960. Se crió en Chicago, donde actuaba en diversos locales como pianista y cantante. En 1939 se casó con el bajista Calvin Ponder. Se mudaron a California, donde se desarrolló su carrera en el sello Jewel Records. Davis y Ponder comenzaron a actuar juntos en el espectáculo Martha Davis. Parece ser que tuvo bastante éxito porque, bueno, digamos, no voy a decir como el gordo y el flaco, pero bueno, le llamaba la atención, era gracioso, él era pequeñito, ella era grandita, y bueno, pues tuvieron bastante éxito haciendo una especie de espectáculo musical, no sé si llamarlo cómico, pero bueno, el humor estaba bastante presente, hicieron unas cuantas películas, trabajaron eso en estas películas con gente de la talla de Lionel Hampton, Count Basie, Joe Turner, Nat King Cole. Bueno, en el año 1957 fichó por el sello ABC Paramount y murió joven, bastante joven, murió de cáncer a la edad de 42 años, Martha Davis. Y vamos a leer la letra también de su canción. Ahora la estoy buscando aquí, tengo un pequeño jaleo entre las canciones. Este Kitchen Blues. Tengo esos blues del levántate por la mañana y prepara el desayuno al jefe. Tengo esos blues del levántate por la mañana y prepara el desayuno al jefe. Menos mal que solo hay uno y no vienen a pares. Le pedí al viejo un aumento para hacer un crucero. El único aumento que me dio fue unos zapatos de tacón. Tengo esos blues del levántate por la mañana y prepara el desayuno al jefe. Menos mal que solo hay uno y no vienen a pares. Tengo esos blues del haz el café bueno y fuerte con poca leche y mucho azúcar. Tengo esos blueses del haz el café bueno y fuerte con poca leche y mucho azúcar. Si alguna vez dejara de quejarse, hombre, eso seguro sería una buena noticia. Tengo esos blues del haz esos huevos 3 minutos, cuidado con las tostadas, bastante azúcar, poca leche, tocino poco hecho. Creo que quiero gritar. Tengo esos blues del levántate por la mañana y prepara el desayuno al jefe. Todos hemos tenido el blues bastantes veces, casi todas las mañanas, aunque no sea para el jefe. Pues bueno, estas han sido las protagonistas esta noche en esta disección de este gran libro, El Blues de Gassing, Enciclopedia de las Mujeres del Blues desde el año 1920 al año 2020. Esta noche, tonight, Lucille Bogan y Martha Davis. Some music. shake. Scream out loud, you made a friend. I know which moves suit you right. You beg for more, you forget about the night. Don't be afraid of the dark. Baby, no, no. I'll be there to hold you. Don't be afraid of the dark. I'll be there to hold you. Don't be afraid of the dark. No, no. Don't be afraid of the dark. Tengo que reconocer que hasta yo mismo me sorprendo que, comparado con otros años o con otros programas, últimamente estoy poniendo bastante a Robert Cray, pero en parte porque lo he puesto, porque este tema que escuchamos, este Don't Be Afraid of the Dark, no tengas miedo de la oscuridad, algo así, ¿no? Pues el otro día me dio por mirarlo, es que no me acuerdo cómo llegó a mis manos, yo creo que fue un regalo de un bar donde trabajé, y bueno, antiguamente se ponían vinilos en los bares, yo lo hice cintas incluso, ¿no? Ahora ya con el ordenador, el MP3 y todo eso ha desaparecido. Entonces, bueno, me dijeron, oye, mira a ver si hay alguno ahí que te interese, porque si no, no sabemos qué hacer con ellos, y claro, ¿qué más quieres? Y estaba en unas condiciones, la verdad, bastante lamentables, ¿no? Y bueno, le he dado un bañito a Mistol, ya os lo dije muchas veces, cada uno que lo limpie como quiera. Mistol, esponjita y luego con un trapo de algodón, y ha quedado bastante bien, en parte por eso lo he traído. Me voy a arriesgar con otra canción de este LP publicado en el año 1988. El siguiente tema se llama Don't You Even Care. O sea, no sé, si hay algún rayonazo o algo picado, no se extraña que de repente ponga otra cosa. Vamos allá, Robert Cray Band, año 1988. You checked into the Motel 6 now, baby. Thank you. dancing. Pues cuando me planteé qué disco traería del Mano Lenta, como antes escuchamos a Billy Preston, bueno, escuchamos un par de temas donde Clapton estaba tocando pero no cantaba, pues me he cantado pues este Road to Escondido, ese camino a Escondido, que grabó con GK en el año 2006, en parte porque fue el último trabajo que grabó Billy Preston. También falleció poco antes de ser publicado, e incluso el disco está dedicado a su memoria, un trabajo que tuvo bastante éxito, buenas ventas, un Grammy al mejor disco de blues tradicional, aunque siempre os digo que es todos los premios, que bueno, mejor disco de blues tradicional, no sé cuáles serían los otros, aunque sea un buen disco. Y el tema en cuestión, este Missing Person. Y venga, vamos a continuar, la 1:03, estamos ya entrando en la última media hora de programa de Movida en la Cantina, y entramos también en el programa de esta noche, en esa pequeña pincelada de jazz, en la sección Ya estoy aquí, y espero que os guste lo que os traigo en el programa de esta noche. A mí por lo menos me encanta. Thank you. Bueno, pues el tema en cuestión que os he traído esta noche es el Take Five. Take Five, toma 5 será, ¿no? No creo que sea coge 5, Take Five, toma 5. No sé cómo se pronuncia, Dave Brubeck o algo así, ¿no? Más o menos este pianista de jazz, uno de los mayores representantes del cool jazz, lideró entre los años 50 y 60... pues Dave Brubeck Quartet, que es precisamente la formación que hemos escuchado ahora mismo, ¿no? Parece ser que su amor por la música le viene de su madre, que era pianista. Estaba leyendo algo de él, que curiosamente su padre era todo lo contrario, no tenía nada que ver con la música, era ganadero. Entonces él empezó, parece ser, a estudiar la carrera de veterinaria al principio, y parece ser que le dijo a algún profesor: oye, mira, tú marcha de aquí, que tú dedícate a la música, que es realmente lo que te va a hacer feliz. Estuvo en el ejército en la Segunda Guerra Mundial y parece ser que se salvó de entrar en combate, por lo menos en la Batalla de las Ardenas, porque hizo una actuación para los soldados y vieron que era bueno y que entretenía a la tropa, y entonces se dedicó, entre otras cosas, pues a hacer conciertos para eso, para entretener a los soldados. También fue de los primeros que incluyó en su formación a músicos de color. Y bueno, espero que os haya gustado. A mí, por lo menos, repito, me ha encantado este tema, que me sonaba pero no sabía quién era el autor, ¿no? Es la pequeña pincelada de jazz esta noche en el programa. Los músicos, a Paul Desmond, que es, me parece que es el saxo alto, lo conoció también precisamente en el ejército. Luego teníamos a Joe Morello a la batería, increíble, con esa cara de inocente de no haber roto un plato, y ya veis cómo toca la batería. Y luego teníamos al contrabajo a Eugene Bright, que es el músico de color. Pues venga, vamos a continuar, que nos quedan pues exactamente pues cuántos minutitos, pues 15 minutitos, vamos a intentar aprovecharlos lo máximo posible. Different, but somehow they're all Me imagino que algunos de vosotros habéis reconocido el sonido inconfundible de la Gibson Les Paul de Dickie Betts, el que fuera guitarrista de los Allman Brothers y luego en solitario cuando tuvo sus problemas con alcohol y con las drogas. Y bueno, los Allman Brothers, sus hermanos del alma, le dijeron que mejor se recuperase, volvió y otra vez tuvo que volver a marchar. Este Run Gypsy Run pertenece pues a una serie de LPs, dos LPs que grabó para el sello Arista entre el año 1977 y el año 1988, me parece. Vienen aquí en este LP doble. Uno se llama Atlanta's Burning Down y el otro es Dickie Betts, Great Southern, ¿no? Algo así, bueno. Venga, y vamos a continuar precisamente a escuchar uno de sus grandes amigos del alma, de los Allman Brothers. Baby, out all night till the break of day. Snap me up and everything I say. Y bueno, hemos escuchado ahora a Greg Allman, el hermano de Duane Allman, que falleció pues no hace demasiados años. Y lo estábamos escuchando, creo que es ya del 2011, el último LP publicado en solitario, este Low Country Blues, que entre otras cosas le permitió o le animó a salir a sitios donde nunca había actuado. Y precisamente uno de esos sitios donde nunca había actuado fue en España, en el festival, creo que, no sé si fue en Hondarribia o en el festival de Vitoria, yo creo que fue en Hondarribia, hice dos sesiones, la primera por el mismo reconocido, fue un viaje largo, la salud, el primero no fue todo lo bien que él quisiera que hubiese salido, pero en cambio el segundo ya fue pues un concierto digno de uno de los grandes de la música americana, uno de los grandes del rock sureño. ¿Y por qué ha sonado Dickie Betts y por qué ha sonado Greg Allman? Porque precisamente los hijos de cada uno de ellos se han juntado, después de tener sus proyectos en solitario, se han juntado y tienen un bonito proyecto llamado The Allman Betts Band. Han publicado un LP en el año 2019 titulado Down to the River. El hijo de Greg Allman, pues, bueno, se da un aire al padre, pero creo que es Devon Allman. Pero el hijo de Dickie Betts es exagerado, es increíble. No sé si os acordáis de la frase de igualico, igualico que el difunto de su abuelico, pues es increíble. Es la misma forma de la cabeza que el padre, el bigote, la melena, es un auténtico calco, ¿no? Pues repito, se han juntado en parte también para hacer una serie de conciertos para celebrar ese 50 aniversario de los Allman Brothers, que por desgracia, ya sabéis, muchos de vosotros a los que os gustan esta formación pues ya se han disuelto. Pues vamos a escuchar a The Allman Betts Band interpretando precisamente el título que da título a al EPS Down to the River. I can tell you now. Down. con este Down to the River, interpretado por The Allman Betts Band, vamos a despedir el programa de Movida en la Cantina de esta noche. Un programa que empezó a las 11:30. Empezábamos escuchando a los Beatles tocando Get Back en la terraza de Abbey Road, y ahí estaba Billy Preston. Y con esa excusa estuvimos escuchando a Billy Preston y a uno de sus grandes clásicos durante casi la primera hora del programa. Ahí escuchamos a Billy Preston, por ejemplo, interpretando algún tema en el Black and Blue de los Beatles, de los Rolling, perdón. También lo escuchamos actuando en el Concert for Bangladesh. O también en ese concierto homenaje organizado por Eric Clapton al fallecimiento de George Harrison. Y bueno, luego escuchamos a las divas del blues, Damon Zemon, me estoy confundiendo ahora, me estoy haciendo un cacao. Bueno, venga, que la cosa se nota ya que el programa ha llegado a su final. Simplemente agradeceros vuestra compañía, recordar que esto es Radio Caras en el 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón. El próximo miércoles, si queréis, más. Y también, si queréis, hay una redifusión todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y también en un par de días ya podéis encontrar el programa en el podcast. Hasta la próxima semana. Recuerda, Radio Caras 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón.